Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cuántas horas hace que estamos? No me hagas pensarlo porque me voy. Sentado frente al micrófono. No podría decirlo. Diría que me siento como en esos torneos en los que se intenta batir algún tipo de récord. En este caso sería el récord de permanencia al aire. El Guinness sería, ponele. Guinness desde Mataderos. Mirá que ahora no va a haber mucho premio Guinness en Mataderos. Premio. Podríamos intentarlo, al menos. Eso es verdad. Hay ahora una tendencia entre los streamers, los que están en Twitch, en Kick, en todas esas plataformas de jóvenes, ¿viste? Nosotros ya no somos jóvenes. Sí. Vos sos un poco más joven que yo. Mirá. Sí, nosotros los que estamos en el estudio nos tenemos que matar si vos no sos joven. ¿No? Hay una tendencia que es que hacen desafíos de permanencia en, por ejemplo, stream durante 24 horas, 48 horas, todo el día frente a la cámara, jugando jueguitos, comiendo. Sí. Un delirio absoluto. Me imagino el nivel de, ¿no? El nivel de producción. El nivel de producción es bajísimo y creo, me animo a decir que hacen un aporte menor a la sociedad que el que hacemos nosotros aquí en la retaguardia. Sí, sí. Quizás estoy equivocado. Bueno, por lo menos lo hacen sin pretender hacer un aporte a la sociedad, ¿no? Nosotros no sabemos si lo hacemos, pero pretendemos hacerlo. Nuestra pretensión es dejar algo a la hora que ustedes apaguen la radio con este formato que tiene ahora, que muchos nos están viendo por YouTube. Yo arranqué a las 9 de la mañana al aire con el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que transmitimos aquí en vivo junto a Feminacida, y vamos a escuchar, porque hoy hubo un testimonio realmente importante que da cuenta bastante de cómo es la organización juvenil, diría, del gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarruel. Hoy estuvo dando testimonio Delfina Mesa, es conocida públicamente como Delfina Wagner. A mí me hubiera gustado que le preguntaran si es cierto que su apellido artístico es Wagner porque quiso hacer un homenaje a el músico favorito de Adolf Hitler, pero no, eso es lo que circula en las redes, pero no se lo preguntaron. Sí le preguntaron un montón de otras cosas porque tiene relaciones con todo el circuito juvenil de La Libertad Avanza, que pasó dando testimonio en el juicio, porque, por ejemplo, esta piba de casualidad vivió un tiempo en el piso de arriba de Cristina, en Recoleta, de la casa generosa de la señora Tezanos del Pinto, que estuvo la semana pasada en el juicio. Bueno, estas cosas pasan en ese juicio que la mayor parte de la gente se pierde porque los medios de comunicación tradicionales han decidido que se lo pierdan, y solo se puede ver a través de nuestro medio. Así que vamos a escuchar parte de ese testimonio, porque es un physique du rôle de lo que La Libertad Avanza pretende del rol de la mujer. Después lo charlamos más en extenso. Pero es una piba que dice que es modelo y después dijo que vivía de vender contenido porno en esta plataforma OnlyFans. Y si vos te pones a ver las diputadas y las pibas que militan en La Libertad de Avanza, las que tienen exposición pública, todas tienen ese perfil de mujer objeto para hombres poderosos deseantes, ¿no? Parece ser la nueva normalidad que intentan imponer. Así que va a ser interesante, me parece, volver a escuchar parte de su testimonio. Sí, además, Delfina estuvo presente en el chat de la transmisión de La Retaguardia. Sí, sí, antes... Antes de declarar. Antes opinó sobre lo que nosotros estábamos diciendo sobre ella mientras esperaba. Vos sabés que cuando los testigos esperan en el juicio, les piden que apaguen el teléfono, que no estén en, más allá de que ahora los testimonios se pueden ver. Cuando están ahí les dicen, bueno, apaguen el teléfono. Bueno, esta piba no lo apagó y se ve que creo que apareció para decir que era una gilada lo que yo estaba diciendo. Va, yo me hice cargo yo, no Carlos. Mirá que hubo bastante gente en el chat criticando a los que estaban declarando. Quizás Delfina Wagner se estaba refiriendo a alguna de las personas que declaraba antes que ella. Pero probablemente sea vos o a Carlos Rodríguez. Bueno, se estaba refiriendo a nosotros, claramente. De todas maneras, todo el mundo que le interesa el juicio lo ve a través de La Retaguardia, incluso la gente que está por dar testimonio y quiere ver qué estamos diciendo, incluso la jueza y los jueces se interesan por lo que decimos. Bueno, y después, además de eso, tenemos invitados aquí en el piso porque, se habla mucho de vialidad. Cuando se habla mucho de vialidad, uno linkea directamente con Cristina también, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un edificio que pertenece a Vialidad Nacional, que también es uno de los organismos estatales que está siendo vaciado, que se encarga de las rutas en la Argentina. O sea que ya no se encarga más de las rutas y nadie se encarga de las rutas en Argentina. Esto en un par de años lo veremos claramente. En algunas rutas de la Argentina ya se ve en el estado en el que están. Pero además genera todo tipo de consecuencias, desde gente que se queda sin laburo hasta edificios que aparecen como apetecibles para los negocios inmobiliarios. Ya hace bastante tiempo que los vecinos del barrio Naón, aquí muy cerquita de donde está emplazada La Retaguardia, están advirtiendo el posible peligro. Incluso cuando no se estaba achicando Vialidad Nacional, ya se hablaba que ahí se venían unas torres, así que no es solo atribuible al achicamiento o a la disolución del Estado que está pretendiendo este gobierno. Así que bueno, nos visitan vecinos de Naón, vamos a estar charlando en un ratito también con ellos para que nos cuenten cómo es vivir con el fantasma de que quizás te levanten torres gigantes en un barrio preponderantemente de casas bajas. Sí, se juntan dos reclamos muy grandes. Por un lado, el de los vecinos y vecinas contra las torres, que es algo, además, lamentablemente, un día a día en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los negocios inmobiliarios con las megatorres, con las megatorres están intentando ocupar toda la ciudad de Buenos Aires con negociados enormes con el gobierno de la ciudad. Una situación muy compleja en ese sentido, y además la resistencia de los laburantes y las laburantes de Vialidad Nacional, que vienen claro, bancándola desde hace tiempo. Hace muy poquito charlamos aquí en La Retaguardia con la comunera Lorena Crespo, que además es quien nos acercó el contacto de los vecinos y vecinas contra las torres en Naón. Así que bueno, también seguimos adelante con ese tema y con la difusión de lo que está pasando en Vialidad Nacional, que seguramente retomaremos pronto, porque además el gobierno sigue insistiendo con los decretos para disolver Vialidad Nacional justamente, así que es una pelea que se sostiene también, ¿no? La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Perdón, me animo a hacer un pequeño comentario antes de arrancar para quienes nos están escuchando en vivo y han escuchado esta pauta del gobierno de la ciudad sobre el frío. Cuídate del frío, salvo que seas una persona en situación de calle, ¿no? Para sí. Jorge Macri, que viene llevándose puestos a todas las personas que lamentablemente están viviendo en la calle y en este contexto en el que además siguen muriendo como año a año, ¿no? Así que, bueno, tremendo. Sí, es un año muy particular igual, si bien todos los inviernos tratamos la misma temática. Este invierno, este año se ve muchísima más gente en la calle, lo contamos sobre todo para quienes no se escuchan y no viven en la ciudad de Buenos Aires, ha crecido exponencialmente la cantidad de gente que está viviendo en las calles, y lo que uno ve caminando en estas noches de frío es realmente, da mucha tristeza, mucha angustia, demasiada impotencia. Porque también pasa que uno no sabe cómo ayudar, ¿no? Porque la primera reacción es agarrar a las personas y llevártelas a tu casa, y por supuesto no se puede resolver el problema así porque hay demasiada gente. Entonces es muy angustiante que no haya políticas claras para poder... Bueno, lo que hay es negacionismo, ¿no? Se niega que la situación haya empeorado y es claro que ha empeorado. Mm. Es más, todo ese chiste, team frío, team calor, se acaba cuando llega el invierno tan crudo y aparecen este tipo de consecuencias, que quizás con el calor no son tan fuertes, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, parecería ser que si ahora vamos a pasar a hablar de un barrio de casas bajas que quiere evitar que se monten torres allí, parecería ser un tema menor, parecería ser un tema secundario. Yo creo que no. Me parece que en un momento en el que están pasando tantas cosas, a mí se me aparecen 6 temas de los que no quiero que dejemos de hablar en esta hora. Hay 6 personas detenidas por un escrache. Es una locura total, ¿no? Persecución política clara, allanaron un municipio. Te podrá parecer bien, te podrá parecer mal. A mí, si me apurás, me parece medio una gilada lo que hicieron. Ahora, estar presos por eso, que la piba esté en el penal de Seiza, es tremendo, tremendo. Bueno, y así como ese, se me aparecen un montón de cosas en la cabeza de las que quisiéramos hablar en el programa. Y a la vez me parece que no está mal también que tomemos esas cosas que tienen que ver con el barrio en el que vivimos, y esa calidad de vida que en este contexto es un privilegio y que de alguna manera nos quieren robar, ¿no? Está aquí Osmar Ascurdía, donde dicen el vasco, me imagino. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Muy bien, buenas noches, bien. Bueno, parte de los vecinos del barrio Nahón, el barrio Nahón. A ver, una polémica. ¿Es parte Matadero. De Mataderos? No, es parte de Mataderos. Es Mataderos. Es Mataderos y hay un sector que quienes viven allí le llaman el barrio Nahón, pero todos conocemos como que es de Mataderos. Muy cerquita de la General Paz, para quienes no conocen por aquí. Bueno, ¿cuál es la problemática que están viviendo con ese edificio de vialidad que pasaría a ser Exacto. otra cosa? Nosotros empezamos a ver que en el año 2016 un edificio de vialidad que era un colegio en el cual salían técnicos, no hay colegios técnicos que enseñen el tema de, no recuerdo cómo se llama, los que miran con el catalejo para ver las diferentes alturas de las rutas. Exacto. Y se hacía allí un colegio. Y bueno, a los vecinos nos empezó a doler porque nos parecía una locura que en el año 2016 se demuela un colegio independientemente y una planta de vialidad nacional, no para hacer chalecitos, era para hacer un plan de negocios. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes hace años. Es decir, la densidad poblacional puede cambiar en el partido de La Matanza, en Virrey del Pino, porque se van llenando espacios que antes eran campos. Claro. Pero en la capital federal es un plan de negocios que era demolerlo, es un lugar como el de Mil Aires. Lo que pasa es que Mil Aires era una terminal de colectivos. Mil Aires es un emprendimiento tipo country en la ciudad que lo están vendiendo de ese modo, en la vera de la General Paz. Exacto, a la altura de Lope de Vega. Ahí va. Entonces, nos parecía, primero que nos parecía tremendo que nos pongan un paredón, que nos sacaba la luz, el sol y todo. Pero eso es un terreno de nación. Por eso empezó en el año 2016. Uh-huh. Al entender, lo hemos conversado con los vecinos de la cuadra, que eran los primeros afectados. Y como también eran del mismo signo político, se aprovechó a hacer toda la manzana, es decir, cambiaron la Espera, cuando decís el código. Del mismo signo político, ¿a qué te referís? Y en el 2016 Macri quiso vender Vialidad Nacional. Ahí y va. Eso venderlo para ser claro, no es una cuestión para politizar el tema, pero es político, la política nos atraviesa, nos guste o no. Sin duda. Es decir, y en Cava también manejaban del mismo signo político y aprovecharon y tenían que no podían hacer cambiar el código para un terreno. Claro, claro. Cambiaron todas las manzanas, nos pareció una locura. Bueno, se frenó por H, por B, se frenó eso. Uh-huh. Se frenó, se fue a la legislatura. Fueron a las audiencias públicas. Exactamente, se encargaron vecinos, vecinas, y fueron a las audiencias públicas, se peleó y se paró. Después cambió el gobierno, eso pertenecía a Nación, Cava seguía perteneciendo a otro signo político, pero no ingería porque eso es un terreno de Nación. Claro. Cuando volvió a cambiar ahora... volvieron a insistir. Y no solo cambiaron, primero era una locura porque cambiaron la manzana de Vialidad Nacional, en la cual tiene dos laterales, la que está sobre Saladillo y la que está sobre Ercilla, únicamente de la mano en impar, Ercilla entre Saladillo y General Paz, de la mano impar, permitían hacer hasta 14 pisos. No, pareció, me han venido a comprar a casa, la incidencia, el valor cambió. Pero también cambiaron en todo barrio Naón. Yo no, esto, es decir, yo voy a tener un edificio, casa de por medio, y probablemente tengo otro edificio al lado de mi casa, y bueno. Pero no estoy... Es decir, a mí me preocupa el barrio, porque yo desde chico que concurro a este barrio. Yo vivía en Loma del Mirador, pero veníamos acá a andar en bici. Que es enfrente del lado de provincia, Matanza. Claro. Yo soy criado en Matanza, y... Después me mudé acá, me gusta, es lo que siempre soñé, es decir, una persona de Matanza, a dos cuadras de la Villa de las Antenas, que me crié ahí, vivir acá era un logro y siempre lo anhelé de chico. Uh-huh. Y bueno, pude y llegué. Y hoy me da lástima, pero no me da bronca solamente el edificio, me da bronca todo lo que le va a pasar al barrio si no se para este código. ¿Qué se imaginan? Que es un plan de negocios. Es decir, yo estoy de costadito en la construcción. Alquilo herramientas para la construcción, hace muchos años. Y es decir, la construcción es una forma de dolarizar. Es decir, la capital no necesita, tiene 3 millones de habitantes desde hace años. Lo que pasa es que es una forma de dolarizar, se compran ladrillos hechos con barro las ladrilleras y se transforman en dólares cuando están puestos unos arriba del otro. Uh-huh. ¿Qué pasa? La construcción es algo, yo lo veo, lo vivo, hoy estoy en actividad con mi empresa. La construcción dolariza de esa forma. Es decir, acá se han construido en, claro, Palermo. Gente que tiene inversiones, guita. No, digamos, puede comprar billetes por H o por B. Uh-huh. Los compra y a un precio más barato. Imagínense, la construcción, claro, es algo que fue muy bien, que anduvo muy bien, ahora está más o menos, pero anduvo muy, muy bien, y es un gremio que tiene cualquier cantidad de gente en negro. Entonces, dolarizan, compran el dólar más barato, porque lo compran en pesos y compran el corralón del barrio, claro, en pesos, obtienen algo que por la economía bimonetaria lo transforman en dólares y encima con una evasión muy grande, porque es un gremio que tiene mucha evasión, hay que decirlo, es un gremio, uh-huh, lamentablemente es un gremio que deja mucha plata, no es que se va de acá en Argentina. Todos sabemos que siempre el comerciante va de evadimos, tratamos de pagar lo menos posible, eso nos pasa. Pero son gremios que han ganado mucho, como el campo. El campo ha ganado mucho y tiene mucha gente en negro. Entonces, a ellos tienen un costo muy bajo. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Y otra problemática que... Bueno, perdón, una cosa, para quienes vivimos el 2001... Exacto. Todavía no existía esta forma de dolarizar que decías vos. Por lo tanto, ante la no venta de propiedades, las propiedades se desinflaron a punto tal que podías comprar, para que la gente que no lo recuerda se haga una idea, un departamento de dos ambientes que hoy vale entre 100.000 y 120.000 dólares, lo podías comprar en 35, 40, ¿no? Bueno, yo les voy a comentar. Porque era oferta-demanda, como no había gente que quisiera comprar, bajaban los precios. Ahora, durante muchos años, se planchó el mercado y, sin embargo, los precios de las propiedades no bajaron, ¿no? No bajaron justamente porque está este mercado inmobiliario especulador que sigue construyendo, no para alquilar, sino para justamente pasar esa plata del billete a la inversión en ladrillos, ¿no? Que vos contaste también. Bueno, exactamente. Yo vivía en Patrón y en Talgalá y pagué un departamento, 35.000 dólares, y cuando lo vendí usado en 110. Claro. Fue un momento donde las propiedades cayeron, pero hoy no pasa eso. Hoy no pasa esto porque está este otro mercado que construye donde puede, donde quiere, más que donde puede. Exacto. Y yo creo que Barrio Nahón, Mataderos, Barrio Nahón, no necesita esto porque no realmente, lo único que van a lograr que el que no se mueva tenga sombra. Uh-huh. Se necesitan, todos sabemos, espacios verdes, hay un montón de cosas, pero hace muchos años que yo digo, esto es una, y perdonad si me extiendo, es una, de Rivadavia para el sur estamos a la buena de Dios. Y no pasa solamente con esto, es decir, me pasa a mí en mi trabajo y estamos a la buena de Dios, no es solo el único problema. El problema que hoy nos trae acá es este, y es verdad, es mucho. Porque los vecinos van a perder la tranquilidad. Mi suegra viene a mi casa los domingos porque le encanta caminar por estas calles. Y bueno, no se va a poder estacionar. Es uno de los pocos lugares de Rivadavia hacia el sur que es un barrio hermoso. Realmente es un barrio hermoso. Uh-huh. Los vecinos se conocen de a 5 cuadras. Esto no pasa en Villa Pueyrredón, no pasa en Villa Urquiza. Es un lugar privilegiado en la capital federal. Uh-huh. Es lindo. Uno se aquerencia mucho. Desde chico, que siempre me gustó, tengo la posibilidad de vivir ahí. Es una lástima, porque nada más por una cuestión económica, le cambian la morfología al barrio. Es una locura. Una locura. Uh-huh. Porque ni siquiera se toman el trabajo de decir... No digo que les gusta que edifiquen, porque no son constructoras. Porque se construye, son únicamente especulación. No son constructoras. Claro. Si te acabas de sumar, estamos hablando con Osmar Ascurdía, es uno de los vecinos que se está organizando junto a otros vecinos y vecinas contra las torres en Barrio Nahón, en la zona de Mataderos. Bueno, una discusión que hemos dado aquí también muchas veces, la de Mataderos y Barrio Nahón, por supuesto. Osmar, bueno, decíamos que estas movidas inmobiliarias y estos emprendimientos de torres son una realidad en la Ciudad de Buenos Aires y también es una realidad que los vecinos y vecinas dan la pelea para evitar que eso pase en los barrios. ¿Han estado en contacto con otra gente que haya, en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, que haya estado luchando contra estos proyectos inmobiliarios? ¿Con qué se han encontrado? Sí, encontramos mucho apoyo, armamos un Instagram hace poco, Y encontramos mucho apoyo. Casualmente hoy nos mandaron mensajes, yo no lo manejo muy bien el Instagram, lo estoy tratando de aprender, y que vivieron la misma problemática y lugares donde pudieron frenar las cosas que no estaban aprobadas, cambiarlas. Uh-huh. Las que están aprobadas les fue muy difícil, es lógico. Imagínense que tengo casa de por medio al lado. El tipo dice, yo ya vendí en Pozo, ¿y qué va a hacer? El gobierno no se va a frenar, porque... Y por ahí ya pasó por dos dueños el terreno. Ya no están más los que especularon, se fueron. No es gente, no es un vecino que compró para hacer una torre. Claro, claro. Convengamos eso. No es este el caso, ¿no? ¿La propiedad sigue siendo de Vialidad o ya Vialidad se despegó? No. Vialidad no sabemos qué va a pasar, pero... Vialidad es Nación. Pero... Todo lo que comprende lo que es Barrio Nahón y alrededores están haciendo cosas que son directamente que cualquier persona no tienen por qué conocer. Solo con mirar desentonan con el barrio, pero de verdad no es que estamos hablando algo. Están cambiándole al barrio todo, las costumbres, va a terminar siendo un barrio más de Capital Federal, como es Villa Urquiza o como es... Va a terminar siendo eso, cosa que no es, que hay pocos, salvo Devoto, algunos lugares, hay pocos lugares realmente, lo tenemos que cuidar, porque hay pocos lugares, tiene muchas plazas, espacios verdes, hoy se logra unificar dos plazas que figuraba como espacio verde y era una calle, bueno, se logró hacer, lo están haciendo, se lo atribuyó, es decir, fue una lucha de vecinos que... Ahora se le atribuyeron otros, no importa, pero se hizo. Yo creo que hay que tratar de lucharla, pero lucha la que no se da y hay que darla. Es decir, sabemos que no estamos luchando con un tanito castigador que compró un terreno y quiere hacer 4 pisos. Van a ser 14, son empresas, están apalancadas... Ya están aprobados, no sabemos cuántos están aprobados, pero pueden venir a visitar, tenemos filmaciones. En la calle Smidel, que es una calle hermosa, una cuadra, es hermosísimo entrar por Smidel. Y hoy se ven 4 o 5 pisos, 4 pisos, no quiero, es espantoso. Uh-huh. Independientemente de los problemas que pueda traer la obra en particular, vivo en Capital Federal, no vivo en el campo... Hagan eso, voy a un chalet, voy a tener polvo y esas cosas. Es un desastre la constructora, pero al margen de eso. Acá se está cambiando el barrio y son pocos los barrios que hay. Dense una vuelta. Y aparte, me parece que están pasando muchas cosas. Hoy estamos por esto, vamos a lucharla. Pero hay un montón de cosas más que estamos viendo. Hoy anoté 2 o 3 cositas que veo. Para mí la parte sur de Rivadavia para acá es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo con un montón de cosas. Doy ejemplos concretos. No quiero... Doy ejemplos concretos. Tenemos Edesur. Yo no digo que Edenor sea una empresa de luz finlandesa. Pero... Comparado con Edesur, Edesur nos deja pata, nos deja sin luz, tuvimos problemas, se ha cortado la General Paz. Mientras que de Rivadavia para allá está Edenor. Tenemos calles doble circulación, en lo que es la zonita que le llamamos Barrio Nahón, y en parte acá cerquita del arroyo también. Sí. Doble mano, calles angostas. Claro. Vayan a Urquiza a ver si hay doble mano. No existe, ¿no? Uh-huh. Es decir... Una calle doble mano significa más accidentes. Sí, claro. Más peligro para los niños. Más polución, porque uno frena y arranca. Es decir, un montón de cosas. Por ejemplo, en la colectora. Colectora de Rivadavia para allá. Estacionen 3 camiones sobre colectora, 3 acoplados, déjenlo ahí en la colectora. No duran un minuto. De Rivadavia para acá, en Caguazú y colectora, hay 3 camiones parados como estacionamiento. En un lugar donde se embotella, donde pasando coto. Más la terminal de ómnibus. Más la terminal, eso ya no pasa. No pasa de Rivadavia para allá. El sur está abandonado. Con un montón de cosas. Los contenedores de basura, si ustedes ven, Fíjense en los contenedores de basura que hay en Mataderos y los contenedores de basura que hay en otros barrios de Rivadavia para allá. Son distintos. Es otra empresa. Uh-huh. Los espacios verdes. Nosotros tenemos un montón de espacios verdes, pero son unas manzanitas. Pero espacios verdes, la zona norte está llena de espacios verdes. No tenemos espacio verde. Acá se edifica, se pone ladrillo. Las inspecciones de obra. Mira lo que me pasa. Yo voy a llevar a Villa Urquiza un jugo de andamio, me dice, espera que ahora que estamos pidiendo permiso para poner una puerta, voy a llevarlo a Pompeya, por decir, un lugar. No pasa nada, lo baja, lo arma en el momento. Es decir, hay una diferencia muy grande entre sur y el norte. Recordamos que el nuevo código de planeamiento urbano, lo que el gobierno armó alrededor de eso es premiar a las constructoras si construyen en el sur, porque supuestamente eso sería mejor para el sur. Entonces, si construyen en el sur, tienen puntos para poder construir donde la propiedad vale mucho más, que es de, como decía recién aquí Osmar, de Rivadavia para el norte. Exacto. Lo que termina siendo todo una trampa. Pero yo creo que vos tenías algo más. Yo tengo un nombre que me sobrevoló la cabeza, como sucede con todo acá en Mataderos, que nos aparece un nombre por allí. Yo quiero preguntar por ese nombre. Antes de que metas ese nombre, una cosa que quiero aclarar dentro de lo que está comentando Osmar sobre la situación de las modificaciones en los barrios, en los pocos barrios que quedan como este barrio Naón, no tienen nada que ver con, por ejemplo, resolver la problemática habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Están muy lejos de tener algo que ver con mejorar la situación de los alquileres imposibles en la ciudad, evitar que la gente termine viviendo, pagando una millonada en un monoambiente, evitar que terminen teniendo que alquilar una habitación en una villa, uh-huh. O tantas otras problemáticas dentro de lo que tiene que ver con la situación habitacional, y ni hablar de la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que mencionábamos antes. Nada tiene que ver este tipo de emprendimientos o estas construcciones con mejorar la realidad de los vecinos y vecinas de la ciudad no. En lo que tiene que ver con el acceso a una casa, a una habitación, a un departamento. Uh-huh. No, sin dudas. Yo decía que me sobrevoló cada vez que hablamos de cosas que tienen que ver con Mataderos, nos aparece a quienes somos vecinos del barrio, de alguna u otra manera, para bien o para mal, nos aparece el nombre de Cristian Ritondo, ¿no? Uno que no tiene el mejor concepto sobre Ritondo se lo imagina detrás de todos los negocios, y la gente que confía en él dice, cuando hay un problema, ¿hablaste con Ritondo? Digo esto para que la gente que no vive en el barrio imagine que estamos hablando de un hombre que vivió, creció en este barrio y que ha quedado como un personaje fantasmagórico y poderoso, además del poder que ya sabemos que tiene a nivel nacional, ¿no? Son constructoras también de otro lado. Uh-huh. Nos llamó mucho la atención. Lo de Ritondo es público. Sí, es real. He pasado por inmobiliarias a Torres de Él. Es verdad. Pero también hay constructoras que aparecieron de zona norte. Nos resulta raro. Los desarrolladores son de zona norte. Uh-huh. A nosotros hay cosas que se nos escapan. Se nos escapan. Lo que sí, y estamos, y es algo concreto, es que no queremos que se cambie la morfología del barrio. Eso mismo yo creo que todos. Tengo gente que me dice, che, ¿sabes qué? Voy a tomar algo, estoy yendo a Emilio Castro, que pusieron un par de negocios. Y es un lugar lindo, realmente es un lugar lindo. Es un lugar lindo. No lo tenemos que cambiar, porque si no va a dejar de ser lindo. Y va a ser lo mismo que ir a la calle Varela, uh-huh, después. Claro. O a Flores, o a cualquier lado, a Caballito. Pero hay muchas cosas. Esto hoy, por ejemplo, algo que nos puede afectar directamente. Yo hoy pasé la calle Patrón. La calle Patrón nace a una cuadra, en Saladillo, a una cuadra de la General Paz. Es una vía de acceso directo a la guardia del Santoyani, sin semáforos y sin embotellamiento. Que es el hospital público de la... Por supuesto. Que cualquiera podemos acudir, que venimos por General Paz, lo que se nos ocurre, y la calle, bueno, ¿qué tiene? De un lado estacionado auto, de otro lado bicisenda que no lo utiliza nadie. Es una locura poner una bicisenda en la calle Patrón. Uh-huh. Independientemente de que me gusten las bicisendas o no, hay que ponerla en otro lado, porque eso tiene que ser de acceso a ambulancias. Es decir, cualquier vecino de Mataderos la puede necesitar, y los minutos cuentan. Pero bueno, nos formamos, estamos en un grupo, hoy estamos por este problema que nos acosa, que es la construcción. Yo les voy a dejar filmaciones que tengo y todo para que vean lo que es. Están cambiando. Mirábamos los edificios acá enfrente del Cedrón recién. Decíamos, tienen 8 pisos, estos tienen 14, el doble que esto. Es mucho. Yo le pido a todos los que están escuchando que miren lo que es un edificio de 8 o 9 pisos. Bueno, calculen 14. Uh-huh. En una calle de barrio. Claro. Yo no voy a venir con eso, no van a aguantar las cloacas, porque eso es lo más fácil, corren la cloaca y se terminó. Pero tenemos problemas. Cambian 20 centímetros de cable de luz sobre la calle Saladillo, se corta. Ya sé, lo van a cambiar eso. Me van a decir, eso lo van a cambiar, lo mismo que las cloacas. Las cloacas destapan toda la semana. En la esquina de la Plaza de la Monito destapan toda la semana. Va a haber problemas con las cloacas. Mientras tanto, de hacer transporte público, hacer subtes que lleguen para este lado, nada. Vos mirá el trazado del mapa y vas a ver cómo las torres llegan aquí y mirás el trazado del mapa de la ciudad y te vas a encontrar con que hay toda una parte que no tiene subtes ni tiene proyectados subtes. Bueno, aquí estamos, aquí vivimos, somos esa zona sur Kelper en la ciudad de Buenos Aires que describía aquí Osmar Ascurdía, parte de los vecinos que se oponen a las torres en el barrio Naón, aquí en Mataderos. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Estamos a disposición para gracias seguir. A ustedes y, bueno, no a las torres. No a las torres. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Words can't compare. ¿Cuánto hacía que en un parate musical no escuchábamos una canción entera? Bueno, necesitábamos acomodarnos aquí, nos vino bien para escuchar a Keith Richards con No Cometas Errores, de su primer disco solista, Talk is Cheap. Hablar es... Siempre tengo que pensar si es cheap es barato y expensive es caro, pero sí, ¿no? Hablar es barato. Bueno, nos metemos en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que La Retaguardia transmite junto a Feminacida. Lo pueden ver todos los miércoles en nuestro canal. Ahora va a haber un miércoles de descanso. Vamos a volver el otro miércoles con la última audiencia de testimoniales. Ya se acaban los testimonios después de la feria judicial. Van a comenzar los alegatos. Hoy estuvo dando testimonio Delfina Mesa, conocida públicamente como Delfina Wagner. Es una influencer libertaria que ha pasado de trabajar en Crónica, en el programa en el que Brenda Uliarte se hizo famosa, en el microclima de la derecha, como ella, como dijo hoy, así lo definió Delfina. Dice que vive de vender contenido porno, dijo ella, en una plataforma OnlyFans en la que también vendía contenido erótico Brenda Uliarte. Y bueno, vamos a escuchar su relación con Brenda. Es el número uno, porque bueno, porque ella tuvo un mensaje, intercambió un mensaje con Brenda Uliarte después de la detención de Sabac Montiel. Es decir, cuando ya estaban las cartas echadas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. La primera pregunta que tenemos es si usted la conoce a Brenda Uliarte. Mira, la conozco de haberla visto, sí, en Crónica, en el canal en el que yo trabajaba, pero antes nunca la había visto y tampoco nunca la volví a ver. En el programa que yo trabajaba se llama La Tarde de Crónica, no estoy segura si todavía existe. Y ella fue en calidad de invitada, fue con Sabac Montiel también. Yo no la invité, obvio, de más destacar. Yo era una simple panelista que recién había arrancado ahí. No tenía facultad de invitar gente ni ese tipo de influencia. Así que esa fue la única vez que la vi. Ella fue invitada, no por mí, al programa en el que yo estaba como panelista, y la única interacción que tuvimos fue saludarnos. Yo la conocía de redes, eso sí, porque se había hecho viral por unos videos hablando algo a favor de los trabajadores. No sé, se hizo medio viral en el microambiente de la derecha en el que yo me movía, en las redes sociales, en Twitter, desde hace muchos años. Yo me hice conocida por eso y entonces de ahí sí la tenía de vista. Entonces, naturalmente, en su discurso, antes de que haya pasado todo esto, yo estaba a favor de lo que ella decía sobre los laburantes. Ella tenía un discurso de derecha política, ¿me entendés? O sea, iba por ahí. Seguramente sí, debido a eso, le di retweet, algún video sobre ella, tal vez la seguí en las redes. Después, esa fue la única vez que la vi. Todo lo que yo pueda decir en el sentido en el que voy a ir ahora no está dicho desde un lugar de moral, sino que está dicho desde un lugar de tratar de entender la lógica, las nuevas lógicas de este gobierno para con el rol de las mujeres, que es totalmente diferenciado a lo que venía sucediendo con el movimiento feminista en las calles. Hoy el movimiento feminista es hostigado, es perseguido, y mientras tanto las mujeres que vos vas a ver referencias de La Libertad Avanza son mujeres. Esta piba en la sala AMIA donde se hizo el juicio hoy, tardaron bastante tiempo en poder calefaccionarlo. Fíjense quienes están viéndonos en YouTube cómo estaba vestida, y insisto con esto, no lo digo como una, no la estoy juzgando, no quiero caer en eso, lo estoy diciendo porque me parece que responde a un rol en el que la mujer está puesta como un objeto de deseo para varones poderosos, ¿no? Entonces, esta piba era comunicadora. Otras fueron diputadas. De hecho, ella fue candidata a legisladora y no ingresó, pero fue candidata a primera legisladora por un partido menor, una suerte de colectora de la Libertad de Avanza. Pero ella tiene relación con todos los personajes oscuros que transitaron este juicio como testigos y que algunos de ellos están siendo investigados en otras causas, como Jonathan Morel, que es el principal referente, es el carpintero, es aquel al que la familia de Caputo, la hermana de Caputo, le pagó una millonada de pesos para hacer mesitas de luz desde Neuquén a Buenos Aires, ¿no? Y que muchos pensamos que fue una manera de financiar a Revolución Federal. Escuchamos la relación de Delfina Mesa con Jonathan Morel. Vuelvo con Revolución Federal. Usted dijo que conoció a algunos de sus miembros con el tiempo. ¿A Jonathan Morel concretamente lo conoció? Sí. A él sí lo vi en marchas. Y también después yo participaba de panelista en un programa de streaming que pertenecía al canal Los Herederos de Alberdi, que bueno, es muy conocido en el mundo de la derecha, o lo fue en su momento, todavía existe, y a ellos tenían un programa de streaming, Los Herederos de Alberdi Noticias, y yo era panelista, y ahí en una situación lo convocamos a Jonathan Morel para que venga a entrevistarlo. ¿Eso recuerda cuándo fue? Es decir, no exactamente, le pregunto más genéricamente por el tema que pasó. ¿Recuerdas si eso fue antes o después del atentado que lo convocaron? No, sí, fue después por la polémica que se armó, y hasta ese momento, yo no sé cómo le fue después, pero no había tenido ninguna consecuencia, pero sí se hablaba mucho de él en los medios, ¿me entendés? Entonces por eso sí, lo llamamos, y el programa después no salió porque yo todavía trabajaba en Crónica. Y a mí me llama el director de Crónica y me dice que no saquemos ese programa o me iba a echar. Entonces no lo sacamos por eso. Estamos escuchando a Delfina Mesa, conocida públicamente como Delfina Wagner. Dio testimonio en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos 6 personas detenidas por montar un pasacalles que decía... Acá vive la mierda de Spert, frente a la casa de Spert, y por tirar excremento de caballo en su casa, en la vereda de su casa. 6 personas detenidas. Mientras tanto, en la Argentina, en la previa al intento de magnicidio contra Cristina, hubo guillotinas, hubo antorchas, hubo bolsas mortuorias con nombres de referentes. ¿Cuándo pasó a ser delito algo que durante tanto tiempo fue solo simbólico? Porque así lo denomina esta chica que participó de todas esas marchas. Vamos a escuchar el que tiene que ver con el 4, sí. Con las marchas. Exacto. Sobre las marchas. Sí, sí. A una agrupación llamada Revolución Federal. Sí, conocía. ¿Recuerda desde cuándo los conocía? Más o menos ese tiempo. La verdad que en ese momento había un montón de agrupaciones chiquitas que no eran partidos, sino que eran grupos de, qué sé yo, pocas personas que iban a marchas en las plazas. Por lo general, si vos militabas y en cualquier partido de derecha te encontrabas en cualquier marcha, en cualquier convocatoria, se les llamaba mucho banderazos y te los encontrabas ahí. Eran una agrupación que siempre estaba así y se hacían mucho ver porque, bueno, ellos eran como más extremistas que otros grupos. ¿Y en qué sentido eran más extremistas? Y es como que tenían discursos más fuertes. ¿Recuerda cuáles eran esos discursos? ¿Alguno que le haya llamado la atención o sus consignas? Y por ahí llevaban una El chico que tengo entendido que dirigía la agrupación, supuestamente era carpintero, hasta donde supe después, y llevaba una horca hecha de madera. Por eso digo que eran como más extremos. No todo el mundo estaba de acuerdo con ese tipo de mensajes. Y entonces, por lo que he entendido, te dijo que los sabía o que los conocía de verlos en algunas marchas. Sí, sí, o... los conocía y muchos, como te digo, al estar en ese pequeño mundo, vos te conocés, yo sabía los nombres de algunas personas que estaban ahí. Claro, claro, está bien. Y recuerda, pero simplemente entiendo que pasó tiempo, pero ¿cuándo fue la primera vez que usted los vio, que compartió una marcha con ellos? No, la verdad que no. Pero alrededor de ese tiempo, o sea, yo toda mi vida viví en Santa Fe, viví en otra provincia, uh-huh. ¿Me entendés? O sea, no hacía mucho tiempo. Ahora tengo 22, no hacía mucho tiempo entonces que yo hubiera escuchado de ellos. Claro, pero las marchas estas eran marchas en las que siempre había personas también de otras agrupaciones, o las marchas eran solamente de ellos? De todas, y de hecho se había puesto muy de moda como el concepto de banderazo, que significaba ir a una marcha con una bandera de Argentina para no llevar una bandera de una agrupación política. Entonces la verdad que iba gente de qué sé yo, de, por decirte, de Milei, como de Macri, como autoconvocados. No, está bien, pero digo, a las marchas que usted asistió, siempre eran marchas más grandes, o alguna vez asistió a alguna que fuera solo de Revolución Federal. No me consta que haya habido una exclusivamente creada por ellos. No sé si ellos creaban marchas, no lo sé. Este tipo de consignas, usted decía que ellos eran más extremistas, mencionó esta cuestión de la horca. ¿Eso usted lo vio simplemente en Revolución Federal, o era un tipo de consigna que circulaba también en otros lados, en redes, que usted haya podido percibir? No sé, porque no sé hasta qué punto adjudicárselo a una persona puntual o a una agrupación en sí, ¿me entendés? O sea, no, pero más allá de las personas puntuales, me interesa o nos interesa, para conocer el contexto también político, si este tipo de consignas más extremistas... Eso, si circulaban, si usted la veía en otros lugares, si solo las vio con Revolución Federal, lo que recuerde de sí, mira, los recuerdo solo a ellos porque ellos como que destacaron, por esto que te digo, de que eran vistos como más extremos. No es una apreciación tipo que tengo solo yo, sino que en general como que se decía eso, ¿me entendés? Que ellos como que iban un poco más allá. Por eso los recuerdo a ellos. No sé, porque la verdad que no conozco de nombre muchas otras agrupaciones así. Y respecto de... Bueno, usted dijo que después escuchó que una de las personas de Revolución Federal trabajaba de carpintero, pero que también... En alguna de esas manifestaciones o en cualquier otra circunstancia en la que haya hablado con ellos... ¿Alguno le comentó de cuál era la fuente de financiamiento que tenían para hacer esas manifestaciones, o más que hacer esas manifestaciones, para llevar esos elementos a las manifestaciones? ¿Sabe algo de eso? No. Bueno. Cero. En alguna de las... Bueno, vale la pena verlo entero, el testimonio de Delfina Mesa, de Delfina Wagner. No sé si ya dijo algo en sus redes sociales sobre esto. En general su contenido va por otro lado. Y dijo además, entre otras cosas, que ya no le interesaba la política. Nos quedó un audio afuera que era interesante. Ella decía que no le interesaba la política porque la política... No le interesaba más la política porque la política había sido muy violenta, había notado ella, con las mujeres, ¿no? Entonces le repreguntaron... Sí, efectivamente. En sus redes dijo solamente yendo de testigo a Comodoro Pi ATR. No dijo más que esto. Maravilloso. No, iba a decir que cuando le preguntaron si entendía que el atentado contra Cristina era también por ser mujer, dijo, no, en el caso de Cristina no es que fue por ser mujer. Es muy, muy, muy bueno, ¿no? Como la exceptuó de esta cosa que ella misma dice haber vivido, de que la política es violenta con las mujeres, cosa que es notoria, ¿no? Ahora mismo la política está siendo violenta con De las 6 personas detenidas por lo de Spert, 5 son mujeres. Bueno, nos vamos. Nos encontramos el miércoles que viene. Hemos batido el récord de permanencia en el aire. Lo festejaremos, no sé cómo, pero... Bueno, Lo festejaremos con un feriado el miércoles que viene. ¿Es feriado el miércoles que viene? El 9 de julio. Mirá qué interesante. Interesantísimo. Así que bueno. Fíjate cómo resolves el programa. Bien, bien. Chau.